Primero fue la Sala de Armas, después el Palacio de los Deportes. Ahora el reto es llenar el Estadio Azteca. Llenar el Estadio Azteca. Asiste con toda tu familia y tus amigos a este gran evento. Festival de la Resistencia. Sábado 30 de octubre, 12 de la tarde. La entrada es gratuita. Ese día vístete de rojo e iluminemos de color escarlata el coloso de Santa Úrsula. Las pasiones se encenderán con un encuentro de fútbol. Habrá grandes sorpresas. Artistas varios. Sobre el escenario, riesgo eléctrico. A mí ni el hambre me tumba, porque el orgullo me levanta. Fuerzas me que retumba, que ganaremos la batalla. Y la presentación estelar de México para el mundo, la banda Recodo. Ya. Lizarraga, toca el clarinete de la banda Recodo, de Lizarraga por allá. Hola, ¿qué tal, raza? Yo soy Abel Moreno, trompetista de la banda Recodo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Álvarez, toco el trombón en la banda Recodo de Cruz Lizarraga. Hola, ¿qué tal, amiga? Mi nombre es Jorge Alberto López, toco el clarinete en la banda del Recodo, Cruz Lizarraga. No falles. Tu participación es importante y definitiva. Obviamente la música de la banda Recodo y todo lo que vamos a presentar, todo el público lo va a poder disfrutar. Y pues la emoción va a ser para todos, inclusive hasta para nosotros. Mantente alerta a nuestra transmisión. Festival de la Resistencia. Festival de la Resistencia. Te esperamos.